2. Prueban los milagros. La divinidad de Cristo. Según la Iglesia, la divinidad de Cristo queda principalmente demostrada por los milagros que atestiguan una fuerza sobrenatural. Esta consideración pudo ser de cierto peso en una época en que lo maravilloso era aceptado sin examen. Pero hoy, cuando la ciencia ha llevado sus investigaciones a las leyes de la naturaleza, los milagros hallan más incrédulos que creyentes y punto. Lo que ha contribuido no poco a su descrédito es el abuso de las imitaciones fraudulentas, y la explicación que de ello se ha hecho. La fe en los milagros se ha extinguido por el uso que de la misma se ha venido haciendo, resultando que los del Evangelio son considerados en la actualidad por muchas personas como puramente legendarios. La Iglesia, por otra parte, quita a los milagros toda su importancia como prueba de la divinidad de Cristo, declarando que el demonio puede hacerlos tan prodigiosos como aquel. Puesto que si el diablo tiene tal poderío, es evidente que los hechos de semejante naturaleza no gozan de un carácter puramente divino. Si puede haber cosas tan maravillosas que llegan a seducir a los mismos elegidos, ¿cómo podrían los simples mortales distinguir los buenos milagros de los malos? Y no es de temer que, viendo hechos similares, confundan a Dios con Satanás. Atribuir a Jesús un rival semejante en habilidad era una insigne torpeza. Pero en materia de contradicciones e inconsecuencias, no se era muy escrupuloso en una época en que los fieles hubiesen elevado a la categoría de caso de conciencia el pensar por sí mismos, y el discutir el más insignificante de los artículos impuestos a su credulidad. No se contaba entonces con el progreso, ni se pensaba en que podría tocar a su término el reino de la fe ciega y sencilla, reino cómodo como el de un placer cualquiera. La misión tan preponderante que se ha obstinado la Iglesia en señalar al demonio ha producido para la fe desastrosas consecuencias. A medida que los hombres se han sentido capaces para ver con sus propios ojos, el demonio, a quien se ha explotado con buen éxito por algún tiempo, ha venido a ser la piqueta descargada contra el viejo edificio de las creencias. Una de las principales causas de la incredulidad puede decirse que, haciendo de la Iglesia un auxiliar indispensable, ha alimentado en su seno al que debía revolverse contra ella y minarla en sus bases. Giovanni Papini, excelente escritor católico, con su obra El Diablo apoya esta tesis, y con ello el pensamiento espírita en tal materia. Otra consideración no menos grave es la de que los hechos milagrosos no son privilegio exclusivo de la religión cristiana. No hay, en efecto, una idólatra o pagana que no haya tenido sus milagros tan maravillosos y auténticos para los adeptos de aquella como los del cristianismo. La Iglesia se ha privado del derecho de negarlos, atribuyendo a las potencias infernales la facultad de producirlos. El carácter esencial del milagro en el sentido teológico es el de ser una excepción a las leyes de la naturaleza, siendo, por consiguiente, inexplicable por las mismas. Desde el instante en que puede explicarse un hecho y se relaciona con una causa conocida, cesa de ser un milagro. Así es como los descubrimientos de la ciencia han hecho entrar en el dominio de los acontecimientos naturales ciertos efectos calificados de prodigiosos, mientras fue desconocida su causa. Más tarde, el conocimiento del principio espiritual, de la acción de los fluidos sobre la economía, del mundo invisible en medio del cual vivimos, de las facultades del alma, de la existencia y propiedades del perispíritu, ha dado la clave de los fenómenos del orden psíquico y probado que, al igual de los otros, no son derogaciones de las leyes de la naturaleza, sino que, por el contrario, son aplicaciones frecuentes de las mismas. Todos los efectos de magnetismo, de sonambulismo, de éxtasis, de doble vista, de hipnotismo, de catalepsia, de anestesia, de transmisión del pensamiento, de presencia, de curaciones instantáneas, de posesiones, apariciones y transfiguraciones, etc., que constituyen la casi totalidad de los milagros del Evangelio, pertenecen a semejantes categoría de fenómenos. Actualmente se sabe que esos efectos son resultado de aptitudes y de disposiciones fisiológicas especiales, que se han producido en todos los tiempos, en todos los pueblos, y que no tienen más títulos para ser considerados como sobrenaturales que todos aquellos cuyas causas eran desconocidas. Esto explica por qué todas las religiones han tenido sus milagros, que no son más que hechos naturales, pero casi siempre amplificados hasta el absurdo por la credulidad, la ignorancia y la superstición, a los cuales, empero, reducen a su justo valor los conocimientos actuales, descartando la parte legendaria. La posibilidad de la mayor parte de los hechos que el Evangelio cita como realizados por Jesús, está hoy completamente demostrada por el magnetismo y por el espiritismo, pasando a ser aquellos meros fenómenos naturales. Puesto que a nuestra vista se producen, ora espontáneamente, ora provocados, nada hay de anormal en que Jesús poseyese facultades idénticas a las de nuestros magnetizadores, curadores, sonámbulos, videntes, mediums, etc. Desde el momento en que esas mismas facultades se hallan, aunque en diferentes grados, en una multitud de individuos que nada tienen de divinos, que hasta se encuentran en los herejes e idólatras, no implican en modo alguno una naturaleza sobrehumana. Si el mismo Jesús calificaba de milagros esos hechos, debe ser que, en esto como en otras muchas cosas, debía apropiar su lenguaje a los conocimientos de sus contemporáneos. Pues, ¿cómo podían apreciar estos últimos un matiz del lenguaje que no es hoy comprendido de todos? Las cosas extraordinarias que él hacía, y que parecían sobrenaturales en aquella sazón, y mucho más tarde aún, eran milagros para el vulgo, que no podía darles otro nombre. Y es digno de notarse el hecho de que se valió de ellos para afirmar la misión que, según sus propias expresiones, había recibido de Dios, pero nunca para atribuirse el poder divino. Véase el Génesis, capítulo 13 y siguientes, donde están explicados por las leyes naturales todos los milagros del Evangelio. Preciso es, pues, dejar de incluir los milagros entre las pruebas en que pretende fundarse la divinidad de la persona de Cristo. Veamos ahora si hallamos tales pruebas en las palabras de Jesús.